Saludos a la audiencia de Farco. En Buenos Aires, la comunidad pide escuelas, pero se anuncia la construcción de una cárcel. El proyecto se da en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria Bonaerense, a través del cual se prevé la construcción de 10 unidades carcelarias y 30 alcaldías. En el noroeste del conurbano bonaerense, la comunidad de Moreno alerta sobre necesidades que son prioritarias y que deberían cubrirse antes que dicho proyecto. Lucas, vecino del barrio Vergel, se refirió a estas demandas. Y bueno, y la verdad que es una locura. Vos pensás que no tenemos calle, no tenemos ni plaza en el barrio Vergel y vamos a tener una cárcel. Y ellos lo que dicen es que va a traer fuentes de trabajo. Es mentira. ¿Quién va como guardia cárcel? Pensá que acá está el Walmart, el parque industrial, y no nos dan trabajo a la gente del barrio. ¿A vos te parece que nos van a dar en una cárcel? Otra que dicen que va a traer mejoras al barrio en el asfalto. Eso ya tendría que estar hace cuántos años. Estamos en el 2021. Escuelas, calles, espacios verdes, son algunos de los pedidos urgentes por parte de la sociedad. Puntualmente, el principal y mayor inconveniente que observan es la falta de escuelas y con ello la carencia de vacantes. Esto además conlleva que muchos estudiantes, muchas estudiantes, hayan perdido años de escolaridad. María Melgarejo, que es coordinadora del Centro Comunitario Pachamama y además integrante del Consejo de Organizaciones Sociales, relató el conflicto. Chicos que no perdieron este año, sino que ya vienen perdiendo años anteriores. Tenemos padres que están haciendo sacrificios de llevar sus hijos a otras localidades para que puedan, o incluso hay padres que tienen algún familiar en capital o algo y llevan los chicos hasta allá porque acá no, en la zona no se consigue vacante. En base a lo que estamos escuchando y de toda la zona, necesitamos alrededor de 3 o 4 escuelas primarias para abastecer a toda la necesidad que hay de vacantes. Este plan del gobierno bonaerense ya obtuvo la aprobación en la legislatura provincial en cuanto a la expropiación de tierras. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.